Córdoba. Contacto telefónico. Bien, poquito más de 10 minutos para las 11 de la mañana y vamos a hablar de un tema que a la provincia y al Valle de Tras la Sierra nos afecta, y que es el problema de la tierra. Cómo se está sucediendo el reparto de la tierra como recurso y de qué manera nos apropiamos de ella. Para eso nos vamos a poner en contacto con una compañera del colectivo El Llano en Llamas, quienes hace poco han sacado un libro que se llama Lucha por la Tierra, con textos e historias de las tomas en Córdoba, y que nos va a explicar un poquito más cómo se viene sucediendo en Córdoba este tema. Estamos en comunicación entonces con Mercedes. Mercedes, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Primero, contarnos un poquitito qué es el colectivo El Llano en Llamas, qué trabajo vienen haciendo. Bueno, primero, muchísimas gracias a la Radio El Grito por comunicarse y por aportar a que podamos como difundir y tener voz de nuestro trabajo y sobre todo de las luchas que hacen parte en particular de este libro, pero de nuestro trabajo de investigación más en general. Uh-huh. El Llano en Llamas es un colectivo de investigación independiente, conformado por investigadores y estudiantes universitarios, algunos provenientes de la Universidad Nacional, otros de la Universidad Católica de Córdoba, de distintas carreras, que venimos trabajando desde 2004 en el eje de luchas sociales y todo lo que es análisis de las distintas políticas públicas o empresariales que afectan a esas luchas y a los sectores populares, tanto en el campo como en la ciudad. A lo largo de este tiempo hemos trabajado en distintos ejes. Hay un eje fuerte que son todas las investigaciones en torno a la cuestión de seguridad y violencia, un eje fuerte que es tierra y vivienda, la cuestión de los bienes comunes, las problemáticas en torno al mundo del trabajo, y bueno, y un poco siempre la apuesta del colectivo es estar leyendo la coyuntura y por dónde están pasando los ejes de conflicto social principales, también reinventando la investigación desde ahí, digamos. Uh-huh. Siempre trabajamos en contacto o muy cerca de distintos procesos de organización social, estén formalizados o no como organizaciones, y entonces compartimos un poco la voz desde ese lugar y tratamos de aportar desde el lenguaje científico y, si se quiere, las voces que están legitimadas dentro del mundo académico, aportar a visibilizar esos procesos sociales que muchas veces están ocultos. Bien. Entre los trabajos que vienen realizando hay algunas publicaciones que son muy interesantes y que invitamos a quienes nos estén escuchando y tengan el interés de acercarse a través de su página y demás, pero lo que nos convoca hoy, lo que nos pone en contacto, es una en particular y que tiene que ver con la lucha por la tierra en la provincia de Córdoba. Su título es justamente Lucha por la Tierra. ¿Cómo surge el proyecto este de esta publicación? Mira, por empezar, es un libro que sale recién ahora por cómo son los tiempos de los procesos editoriales, pero es un libro que escribimos hace 2 años. Uh-huh. Que un poco su publicación y el producto resultante de la investigación, que es el libro, llega a las comunidades un poco a destiempo de lo que fue el trabajo de campo y el trabajo de escritura del libro. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando cuestiones de tierra y vivienda, como te contaba hace un rato. Sí. El proceso de investigación, como empezó hace tiempo, venimos un poco como siguiendo lo que es como la historia del conflicto por la tierra, tanto en la provincia como en la ciudad capital. Y en esa trayectoria de investigación, en los últimos años hemos estado como muy enfocados a mirar y tratar de comprender y contextualizar a las tomas de tierra como, entendiéndolas como una de las acciones políticas quizás más audaces del último tiempo, y desafiando el orden social de una manera contundente. Y el trabajo con las tomas tuvo mucho de entender el proceso que lleva a que las tomas se configuren como acción, que es un proceso de concentración de la tierra, tanto a nivel rural como urbano, de expulsión, de décadas de expulsión de la población campesina y de las zonas rurales hacia la ciudad, una ciudad que también está afectada por la concentración de la tierra y la concentración de los negocios inmobiliarios, y no recibe ni en términos espaciales ni en términos laborales a esa población. Y un poco también como el contexto de haber visto las organizaciones fuertemente vinculadas a cooperativas de vivienda, a la ejecución de los planes de vivienda del Estado durante la década de los 80, esas organizaciones después de alguna manera desarticuladas desde el poder político, y posterior a eso la reemergencia fuerte de los procesos organizativos en torno a las tomas, ¿no? Que si bien son históricas en nuestro país y vienen de larga trayectoria en América Latina también, particularmente en Córdoba, a partir de 2008 y 2009, empiezan a multiplicarse de manera cada vez más frecuente, digamos. Vos decías que la publicación de este libro surge un poco a destiempo. Si no entendí mal, es un laburo de investigación de hace un par de años. ¿Cambió mucho la situación del momento en el que hacen la investigación al día de hoy? Mira, no. No es que haya cambiado la situación, sino que poder poner voz y poder poner en escena esta problemática es una necesidad que viene con el correr de los años, volviéndose cada vez más urgente. El libro llega hoy y la situación de las tomas hoy sigue vigente. Hay nuevas tomas tanto en la ciudad como en la provincia. Es una situación que no tiene respuesta más allá de la netamente represiva y de judicialización de los conflictos. Pero bueno, de alguna manera los siempre la investigación, ¿no?, tiene eso. Nosotros trabajamos con comunidades en conflicto, con quienes acordamos relatar y narrar sus historias hace un par de años atrás. El libro sale recién ahora y bueno, sigue aportando, pero bueno, ese es como la tensión que se genera entre los procesos, si se quiere, de investigación y los procesos sociales de lucha, que conjugan dos temporalidades distintas, digamos. Justamente estas últimas semanas, en lo que preguntás, vimos en Córdoba la arremetida contra varios procesos de lucha por la tierra, algunos de ellos que forman parte de la producción de este libro, como es la toma de Parque Esperanza Juárez Celman, la toma de Barrio Comechingones de Cuesta Blanca. Digo, son tomas que tuvieron estas últimas semanas nuevas amenazas de desalojos o bien desalojos extractivos, y que siguen estando como en el ojo de la tormenta, digamos. Más allá de la reacción del Estado, que muchas veces está relacionada a intereses económicos, no es una novedad lo que estoy diciendo, ¿cuál es la percepción desde la sociedad cuando hay una toma, ya sea para vivienda o para producir? ¿Cuál ha cambiado a lo largo de los años la percepción que la sociedad tiene de ese tipo de posesiones? Mira, una de las cosas que nosotros trabajamos en el libro, el intento de este libro es salirnos un poco de la lógica y el lenguaje académico y poder proponer una narrativa de alguna forma más cercana y más amplia, que dialogue con sectores más amplios que el público que lee producciones académicas. Y una de las cosas que trabajamos allí es cómo la violencia cotidiana que se vive en los procesos de toma de tierra tiene muchísimo de la violencia institucional, de la violencia institucional desde los sectores policiales hasta el Poder Judicial, de la violencia empresarial, pero también de un montón de otras formas de violencia cotidiana que viene desde los vecinos de los barrios cercanos a las tomas, aledaños a las tomas, de una sociedad que, lejos de ver las problemáticas sociales y la falta de respuesta, es sumamente racista, ¿no? Mm. Racista y clasista. Y bueno, y son estas personas que inician los procesos de toma de tierra como una forma de autogestión de la vida y autorresolución de las necesidades, las que tienen que también enfrentar, digamos, de alguna manera o soportar o aprender a convivir con todas esas formas de discriminación, de estigmatización social. A pesar de que los datos muestran, y los propios datos oficiales y de los censos muestran, que la problemática de la tierra y la vivienda en nuestra provincia es una problemática persistente que se agrava con el correr de los años. El último censo provincial enunciaba que un 48% de la población, o sea, casi la mitad de la población de la provincia, tiene alguna forma de déficit habitacional, sufre problemáticas en relación a conseguir un espacio para la vida, ¿no? Mm. Y entonces años y años de acumulación de problemáticas en ese sentido deberían ya mostrar hacia la sociedad que esto es una problemática, que las tomas son una posible respuesta a esa problemática, y que no puede ante esa problemática tan tan vital y tan básica como un lugar para vivir, la respuesta ser siempre la criminalización y la judicialización, digamos. Mercedes, si vos le tuvieras que explicar a una de esas personas que desde una posición, como decías vos, xenófoba, racista, tal vez alimentada por el odio transmitido desde la represión estatal y los medios y demás, explicarle el por qué sí la toma de un lugar para vivienda o posesión, ¿cómo harías? En un minuto, dos minutos, yo sé que es muy complejo, pero tratar de entrarle a una de esas personas. Mira, para mí lo primero que hay que decir es que la cuando hablamos de la tierra, o sea, la tierra para vivir o la tierra para producir, estamos hablando de una necesidad básica de cualquier individuo y de cualquier comunidad. O sea, la consigna de campesina de que sin tierra no somos, en realidad es algo que refiere a la sociedad como un todo. Y esa necesidad tan básica de un espacio para desarrollar la vida es algo que está desde la sobrevivencia misma. Es evidente que si no nos damos como sociedad a un debate más amplio respecto al reparto y a la democratización de la tierra en esta provincia, no se le puede negar a los individuos, a las familias y a las comunidades que autogestionen sus soluciones como creen que pueden hacerlo. Y en esto marcar también que las tomas son la mayor parte de las veces recuperación de tierras que estaban inutilizadas, que estaban abandonadas, contaminadas muchas veces, y que son las propias personas que se deciden por ocupar las tierras, las que recuperan ese territorio, las que muchas veces sanean ambientalmente ese territorio, las que después generan procesos comunitarios y organizativos que benefician a los barrios vecinos. Bueno, eso, como acción política, es una acción contundente porque pone en cuestión el régimen institucionalizado para solucionar los conflictos sociales y pone en cuestión el régimen de la propiedad de la tierra, sin duda. Eso nos abre una pregunta para un debate amplio como sociedad, pero bueno, sin dar ese debate, no puede atacarse a las tomas de tierra, que bueno, eso, como decía hace un rato, es la solución autogestionada a una problemática que no tiene hoy por hoy más otro tipo de respuesta a no ser la violencia y la represión, digamos. ¿Se están organizando de alguna manera a nivel provincial? Hoy hay distintas experiencias organizativas en torno a este tema. Quizás desde mi punto de vista, en la provincia, como adolecemos un poco de experiencias organizativas que tomen la problemática de la tierra como un todo. Hay una histórica fragmentación entre organizaciones del campo y organizaciones de la ciudad, cuando en términos de la problemática y en términos de la lucha, esa división campo-ciudad no existe. La problemática de la tierra es una problemática de la ciudad tanto como del campo, y es una problemática en donde están los mismos poderes o similares poderes económicos funcionando de un lado y del otro. Sin embargo, a pesar de eso, en los últimos años hay varias experiencias organizativas, desde el espacio provincial de lucha por la tierra hasta lo que fue estos últimos años la Comisión Provincial de Tierra. Justamente hoy a la tarde por el contexto de estas últimas semanas que te comentaba, hay una reunión en Córdoba Capital de un arco amplio de organizaciones para hacer una lectura de la situación represiva de estas últimas semanas y articular algunas acciones en conjunto. Falta quizás eso, ¿no? Como más instancias de encuentro y de articulación, pero hay redes de organización y redes de solidaridad activas que al menos cuando se dan estas situaciones de desalojos y ataques a las tomas, articulan respuestas conjuntas, digamos. Bien. Mercedes, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has brindado. A quienes se han quedado con ganas, el Llano en Llamas Colectivo de Investigación tiene una página que es www.lianocbelargaa.com.ar. Allí pueden enterarse un poquitito más. Y tal vez sí me gustaría que me cuentes de qué manera quienes estemos interesados e interesadas nos podemos hacer de este material que ustedes publican. Mira, actualmente el libro, que no le dije antes, el libro está compuesto de un capítulo introductorio que analiza como más bien datos económicos respecto de la situación de la tierra y la vivienda en la provincia. y después 12 capítulos que son historias narradas con distintos registros y distintos formatos de 12 ocupaciones de tierra distintas en la provincia. Entonces es un libro que es de muy fácil lectura y es una propuesta que busca eso, como hacer ameno el vínculo con el libro de quien se acerca. El libro hoy está disponible en la editorial de la Universidad Católica de Córdoba, que queda ahí en la calle Obispo Trejo y Duarte Quirós. Sí. Ya después lo repartiremos por otras librerías y otros lugares. Hoy por hoy está ahí. Uh-huh. El 2 de junio va a haber una presentación del libro en la localidad de Ichucruz, con dos de las tomas de tierra que participaron de la escritura del libro. Y vamos a seguir difundiéndolo y compartiéndolo en distintos espacios. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar por ahí del libro, del colectivo? No, el agradecimiento a ustedes y en general a las radios comunitarias, que siempre son como el primer canal comunicativo que como colectivo tenemos en todas las circunstancias. Agradecerles por comunicarse y seguir en contacto para futuras veces. Muy bien, muchas gracias. Que tengas un buen día, Mercedes. Bueno, hasta luego. Córdoba. Contacto telefónico.